decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra de un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos. Tierra, dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras las rejas, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. ¡Diablos!